pero muy buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Aquí arranca su programa De Todo Un Poco. Arrancamos muy romanticones hoy. ¿Cómo están todos? Muy pero muy buenos días. Este es su DJ Anónimo, aprovechando un martes más para acompañarlos en las mañanas y también los jueves con la repetición. Así que sean muy bienvenidos para el programa de hoy. Como les digo siempre, bienvenidos a De Todo Un Poco, un programa donde puedes sintonizar para aprender y disfrutar un poco más sobre este género musical que genera revuelo en el mundo. Y si quieres conocer más de nuestro programa y de nuestra programación, porque los temas que tenemos hoy vamos a compartirlos con ustedes en este tiempo juntos. Y pueden visitar nuestras redes sociales y conectarse con nosotros en Facebook Station K-Pop y en Instagram arroba Station K-Pop-Radio. Para hoy tenemos un especial acerca de, adivinen, es un super especial bastante nutrido y es de Hybe Entertainment. Así que estén atentos para acompañar toda la información que tenemos para hoy y para compartirlas con ustedes. Así que como ustedes ya saben, cada semana traemos una temática nueva y si quieren ser parte de nuestras temáticas, lo que pueden hacer es hacerlo a través del chat. Porque tenemos a la superproductora y también estamos atentos a poder leer sus comentarios. Así que comencemos con nuestra playlist del día de hoy. Love, though I 고민은 좋아요도 보이는 네 얼굴은 훨씬 좋아 보여 wow. 새 남친과 찍은 사진 속 택 덕분에 추억 속으로 난 back space 그 세상은 어느새 다들 멈춰있는데 난 왜 여전히 그 시간에 걸쳐있는데 넌 내 생각을 할까 고민하며 좋아요를 누를까 말까 수십 번을 반복해 너의 마음은 마치 단두대 어처럼 나를 싹둑 가차없이 잘라냈지만 난 도깨비 감투 몰래 다가가 너의 일상생활은 맨날 보내 그때마다 머릿속은 108번에 Oh shit 내 생각은 할까 고민하며 좋아요를 누르지 말자 넌 남이 되고 오히려 더 좋아 보여 pretty "단이 진격한다면 어떨까?" 이 acabamos de escuchar a BTS con I Like It, que son un grupo llamado Bangtan Boys, dados a conocer en el 2011. La agencia estuvo buscando desde el 2010 un grupo masculino basado en el hip hop, y debido a esto, realizó una audición llamada Hit It. Y tras la elección de los miembros, se daría el nombre al nuevo grupo, y estaban aproximados a debutar en el 2010, después de la audición, pero la agrupación atravesó varios cambios de integrantes durante ese proceso y entonces eso supuso la suspensión. Entonces ARMY siguiendo el único miembro original de la alineación del grupo RM parezco mis estudiantes a veces cuando me confundo con las letras. Y antes de continuar escuchando a lo que es BTS, saludo a mi gente en el chat que dice muy buenos días, a la gente que está presente como Lilia siempre y Sakura que nos acompañan desde esta mañana. Un abrazo muy grande de su DJ Anónimo. Ahora arrancamos con el sector favorito del DJ en el programa. Este es su sector, el proverbio del día. Para hoy, tengo un proverbio que está genial, que me gustó muchísimo. Y el proverbio es una expresión de pocas palabras que nos ayuda a tener un consejo, un pensamiento o una enseñanza durante el día. Dice lo siguiente. Incluso sin poder gatear, tratas de correr. Buenísimo, ¿no? Incluso sin poder gatear, tratas de correr. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando tratamos de hacer cosas fáciles sin haber aprendido la base o los pasos anteriores para poder hacerlos, tratamos de ir rápido y nos saltamos los pasos previos. Esto nos quiere ayudar a que podamos ser conscientes de que, si bien somos capaces de hacer muchas cosas, siempre digo que los positivistas son especiales, pero somos capaces de hacer muchísimas cosas, pero necesitamos un previo conocimiento. Necesitamos seguir los pasos para poder ir de la manera correcta. Así que, incluso sin poder gatear, tratas de correr. Ese es el proverbio para el día de hoy y espero que lo puedan mantener y, como quien dice, pensarlo todo el día. Y continuando con lo que es HYBE, es un sello discográfico de Corea del Sur, fundado el 1 de febrero del 2005. Tras la fundación de Big Hit, fueron los miembros del equipo que el gran compositor de JYP, Bang Si-hyuk, Y entonces el co-CEO de JYP, Jungwook, quien se retiró de este proyecto para ser el nuevo CEO de JYP. Pero aún tiene lazos muy fuertes entre JYP y Big Hit. Varios artistas tras Big Hit como 88 y Lim Yong-hee, con ayuda de JYP, debutaron el mismo año en que se creó Big Hit. Se dice que una gran inversión de Big Hit en sus comienzos fue de JYP, que en el 2010 firmaron un contrato de administración conjunta sobre el grupo 2AM para poder generar ganancias con las giras y conciertos del 2007 hasta el 2014. Y ese año, Bang Si-hyuk lanzó audiciones a nivel nacional y contrató a RM como primer miembro de BTS, a quien luego siguieron otros miembros del grupo haciendo su debut como un grupo en general en el año 2013. Aprovecho a saludar a la gente que se vuelve a conectar. Chuson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y Violet Fantasy, ¿cómo están? Estamos aquí en De Todo Un Poco, aprovechando la mañana para poner un poquito de música y un poquito de información, porque poquito a poquito vamos acompañando su mañana. Así que continuamos con la playlist del día de hoy. Brr, brr. let's go. Come and feel my vibe. Yeah, yeah, come on. 왜 이런 걸까? 너도 잘 몰라. 어서 일어나. You wake up. Come away, come away, come away. 다시는 내가 뭐 꿈물이 안 나가야. 웃기고 싶은 나. Rap-brand, your own brand인지 지금 AM인지 BM인지 망가진 패턴 전부 헷갈려 뭐가 맞는 거지 I don't get it. Oh, 내 세계는 팬이 Sudden dumb, 이제는 때릴 것도 없는 멍. Yeah, 방귀 뀌고 싶은 나. 아, 진짜 바보가 된 걸까? 무슨 일 같은 이곳 되돌려 맞을래? 어깨 눌러 나 rush, I wanna go back. Give me some diamonds. 현실은 바람. 힘이 like lightning. 내일 꿈꿔왔. Mientras escuchábamos a TXT con las canciones de No Rules, que fue la que terminó recién, y Cat and Dog, que fue la primera que pusimos, les comento que TXT, ¿por qué? Bueno, quizás muchos saben, quizás otros no, Tomorrow and Together. Los diferentes tú y yo juntos, con el mismo sueño de tener un futuro, es lo que significa que se encontraron sin pistas y diferentes entre sí. Suena como un trabalengua, pero no. Pero tienen los mismos sueños y continúan alcanzándolos juntos. Por eso es que es Tomorrow and Together, TXT. Continuando con lo que es Hybe, en el 2012 la compañía firmó a Lim Yong-hee y al grupo de chicas GLAM, o G-L-A-M, que se formó con una colaboración de Source Music y Big Hit Labels. El grupo estuvo activo hasta el 2014, cuando se disolvieron debido a una controversia de Kim Dae-hee. Cause imagination 하늘에 tras finalizar el contrato conjunto entre Big Hit y JYP Entertainment en abril de 2014, tres de los miembros de 2AM regresaron a JYP, mientras que Lee Changmin se quedó en la empresa para continuar su carrera como solista y parte del dúo en Home. Además, ese mismo año se dio la disolución de 8-8 después de que Baek Chan y Jonghee terminaron los contratos con la agencia. Los dejo con un tema más de TXT para después continuar con nuestro día hablando de Hybe. Un saludo muy grande a la gente del chat que está siempre presente y enseguida aviso cuando empecemos con los pedidos. Fan. Acabamos de escuchar a este grupo tan interesante que realizó su debut con Border, Day One, y el video musical del single principal Given Taken a través del canal de Big Hit Music. Se lanzó el video de Given Taken single con el que promocionaron su debut en los shows musicales. En el año 2015, más exactamente en mayo, siguiendo con Hybe, el Signal Entertainment Group, compañía especializada en administración de artistas y producción de televisión, adquirió a Big Hit a través de un bono de 6 mil millones de wones ese mismo mes. Lee Young-hee se separó de Big Hit Entertainment. A principios del 2017, Big Hit terminó su relación de estaca con Signal Entertainment Group. Y en febrero del 2018, Home se disolvió luego de que el contrato de Xiangming llegara a su fin, abandonando la agencia para comenzar la suya, mientras Lee Hyun continuó como solista. Pueden ir pensando sus temas. Enseguida vamos a abrir lo que son los pedidos con nuestra superproductora GN Citizen, que está como siempre con los ojos puestos en el chat. Y continuando con la información, Lee Soo-yoon fue nombrado co-CEO de Big Hit Entertainment con Bang Sin-hyuk en marzo del 2019. Jun se centrará en los componentes comerciales de la empresa y Bang en la reproducción creativa, dijeron los informantes. Entonces, el día 4 de marzo del 2019, el nuevo grupo de la agencia TXT debutó con el mini álbum de Dream Chapter Star, que rápidamente logró un gran éxito en ventas y visitas. Entre algunas curiosidades, en noviembre del 2010, Park Jin-young anunció que JYP Entertainment se fusionaría con Big Hit Entertainment con respecto al grupo 2AM. Y en el 2014, 2AM terminó su contrato con Big Hit Entertainment, con el cual no renovaron, por tanto, pasaron a ser única y exclusivamente de JYP. Ok, y ahora arrancamos con la siguiente canción de nuestra super playlist, así que estén atentos para empezar con sus pedidos en unos minutos. Ok, esto dice así. Ripping the P, man. Yeah, let me show you how it's supposed to be done right now. Let's get it. I know I'm only 17, I only got a few dollars. 하지만 저녁에 있지 않아, it be no problem. 이미 충분한 시간과 압력 모두 거쳤으니 잘 봐, I'm the diamond. 감탄하게 돼, 우리 단단함이 만들어 내 가래 기막히 니 좋아. 보면 너도 좋아할 거야, 보면. 내가 눈에 띄면 넘치는 것부터. Acabamos de escuchar a Seventeen or SVT, que es un grupo de K-pop súper conocido de Sur Corea, formado por Pledis Entertainment también y HYBE. En el 2015, el grupo consistía de 13 miembros que se dividía en tres subunidades, cada una en diferentes áreas: Hip Hop Team, Vocal Team y Performance. My life is so beautiful. 어쩌면 매일 똑같은 일상 같아. beautiful. Continuando con la información de Hybe, en el 2015, Big Hit Entertainment contrató una empresa contratista para un proyecto de marketing a principios del 2017. Cuando la compañía comenzó a tener dificultades financieras, el CEO, anónimamente amenazando a Big Hit, pidiendo dinero a cambio de guardar silencio sobre algunos documentos de marketing. La amenaza incluía revelar información al público, presuntamente la comercialización ilegal y un chantaje por 330 millones de won, que son 291 mil dólares más o menos. Y decía así: si no envía los documentos, serán enviados a medios de comunicación y los distribuiré a través de los servicios de mensajería. ¡Oh! ¡Qué pelea, ¿no? Los informantes iniciales indicaron que Big Hit cumplió con las demandas del chantajista como resultado inevitable de un intento personal por parte del empleado de Big Hit a cargo, a quien las amenazas fueron dirigidas inicialmente. La propia agencia nunca dio dinero al chantajista. Big Hit Entertainment publicó una declaración sobre el tema diciendo que los documentos ilegales de mercadotecnia aludidos por SEO son declaraciones completamente unilaterales. Entonces, el 6 de septiembre del 2017, el Tribunal Central del Distrito de Seúl reveló que SEO fue condenado a un año de prisión por chantajear a Big Hit Entertainment. Beautiful. Mientras saludamos a toda la gente que nos acompaña en el chat, a Chuson, a Violet Fantasy, a nuestra superproductora GN Citizen. Enseguida abrimos pedidos para ir programando. Ya saben, tenemos 5 canciones solamente para programar. Y enseguida abrimos lo que son los pedidos. 한 번쯤 그런 적 있잖아. 눈만 봐도 다 알 수가 있는. 멀어 떠나 싶다가도 이 감정을 알고 싶은 걸. 걸을 때마다 꽉 잡은 손도 놓치고 싶지가 않아. 설레는 기분은 다 너라서 매우 좋아다. 내가 뭘 바라야 하니 내 맘은 이미 충분히 너로 꽉꽉 차 있네. Tell me, 있잖아. 차이는 멀었잖아 싶다가도 이 감정을 알고 싶은 걸 Cause you're my everyday Ladies firmó un acuerdo con la empresa Brand New para apoyo en la producción musical. Ambas ahora son empresas unidas y actualmente Brand New trabaja en el álbum debut de Seventeen. Ya se han lanzado dos colaboraciones entre estas empresas. La primera, el éxito de Zai y Raina. Raina, me hace acordar a Reiner de Attack on Titan. Y la segunda, Canto Reina. Después de su larga espera, Fledis anuncia la fecha de debut oficial de Seventeen, la cual sería finalmente el 26 de mayo a través de un showcast transmitido en vivo. Con el fin de despertar el interés del público, participan en su propio reality show llamado Seventeen Project. Debut Big Plan. Transmitido por la cadena NBC Music desde el 2 al 23 de mayo. Es un poco de información de nuestro querido grupo Seventeen. 좋아, 철이 없다고 할지라도 나는 그런 너의 모습에서 no. 나를 밝아낸 너 넘어지는 일도 무섭지 않아 우리 함께라는 우리 두렵지 않아 Y como pueden ver, ya tenemos nuestro sector de pedidos abiertos para empezar a programar 5 canciones, una por persona, y estamos atentos para poder complacer sus deseos musicales. Y para terminar con nuestro sector de Seventeen, Woozy es quien compone todas las canciones. Hoshi y Dino son los encargados de armar las coreografías y actualmente tienen un programa llamado Hoshi and Seokwon Andromeda, el cual Hoshi y Seokwon son los MCs en el cual invitan a diferentes miembros para hablar de sobre distintos temas. Así que continuamos con la siguiente canción para despedir a Seventeen. 못해 안 듣기로 해 보통과 다른 너와 너보다 더 변해 말인 question waterfall 또 다른 answer waterfall oh, yeah, yeah. 지금 우리처럼 시간도 변하고 있어 하루만쳐도 원망할 생각 없어 하나도 이 밤에 서로를 figure out 감정을 모아만 모아만 yeah, yeah. 조금씩 가까워질 때 ¿Qué les pareció Anything, quien realizó su debut con Border Day One y el video musical del single principal? Creo que ya lo dije, ¿no? Ah, estoy con Newest. Ay, señor, ¿cuándo no? Yo. Como les decía, déjenme buscar mi super escaleta porque tenía a mi super grupo anotado. Oh, por Dios, ¿dónde está? ¿Dónde estás, muchacho? Bueno, mientras encuentro mi super anotación, les comento que Newest es un acrónimo de New, que es New en inglés, E por Establish, y es The Style, and y T de Tempo. Es una banda de chicos surcoreana formada por Pledis Entertainment en el 2012. El grupo consiste en GR, Aaron, Baekho, Min Young y Ren. Y comentando un poco más sobre nuestra empresa de entretenimiento hoy, una empresa conjunta fue B-Lift Lab, que junto a Big Hit Entertainment anunciaron oficialmente el lanzamiento de su nueva colaboración, que es B-Lift, y oficialmente denominada Believe Love Incorporation, quien el 11 de marzo, junto con Big Hit, revelaron que han establecido una empresa conjunta llamada Believe Love para lograr su objetivo de introducir un nuevo grupo global en el K-pop. Entonces, inicialmente se reveló en julio del 2018 que las dos compañías están uniendo fuerzas para lanzar una nueva compañía de entretenimiento. En ese momento, CJ Hanm declaró que planean descubrir un nuevo grupo global de idols. Island será el primer proyecto de CJ Hanm y la empresa conjunta de Big Hit Entertainment. Este será un reality show de observación de MNET que sigue el proceso del nacimiento de la próxima generación de artistas del K-pop, que el 18 de septiembre del 2020 se dio a conocer los ganadores del programa Island, quienes serían los integrantes de NEPM: Hee-sung, Jay, Jake, Sung-hoon, Suno, Jung-won y Nicky. Y estos realizaron su debut con Border One Day y el video musical del single principal Give Taken. Y algunos datos de este increíble grupo es que vendieron más de 150.000 copias de su primer mini álbum en solo 2 días de preventa. La canción Flicker de su primer mini álbum había sido anteriormente presentada en Island, y el día de su debut registraron un poco más de 220.000 copias en su mini álbum de debut en el chart de Hanteo. El mini álbum debutó en la posición número 1 en el Hanteo Daily Chart. Su video musical de debut, Give and Taken, alcanzó un poco más de 9.300.000 visitas en YouTube y 1.700.000 likes en YouTube durante las primeras 24 horas del lanzamiento, rompiendo el récord para grupos masculinos en debuts del 2020. Y en diciembre, en el 12 exactamente, recibieron el premio New Leader Prize en los 2020 The Fact Music Award, siendo este su primer premio Rotai. Baby, yeah. 네가 없는 내 하루의 끝에서 어색해. 잠깐 지금 무슨 감정이지? 널 재우려 발버둥 쳐도 한없이 부서질 것 같아. 너의 생일을 비밀번호로 누르고 들어와서 집 문을 닫았을 때 다 무너지는 guardrail. 내 마음은 자꾸 너에게 달려가 더 깊어지는 love scene. 내 마음은 계속 creepy 멈추지 못해 난 너에게로 가. You're the one that I want. Se acabó de enloquecer en mi programa. Pero bueno, eso fue nuestra participación de Newest. Y arrancamos con los pedidos. Gracias a todos los que nos escribieron en el chat. Y empezamos con nuestros temas de pedidos. Y después continuamos con nuestra super programación. So far, 도망치자 오래도록 해서 so far. 흔들어 우리 둘이 dance dance 손바닥을 clap clap 기분 좋은 날 기억하자 사진 속에 담아 너의 무파이더 초점을 내게로 맞추는 방법이 사랑의 튜토리얼. 아 이렇게 하는 거구나. 아 3, 2, 1 Your snap shoot coming this 보내 at you 내게 움직임 따라 착각된 중 Every day you say 눈물이 끓었네 이 순간은 너의 빛으로 그렸네 yeah. Snap shoot 너를 Snap shoot 나를 네 옆에 내가 있고 넌 내 옆에 있는 지금 이 순간을 다 몰아줘 Snap shoot Snap shoot Snap shoot 네 옆에 내가 있고 넌 내 옆에 있는 지금 이 순간을 shoot 알잖아 어차피 쉬운 일은 없지만서도 난 네가 있었어 모두 다 괜찮아 사랑은 내게 다른 게 아니고 사진 속 우리의 웃음이 다야 너의 인디파인더 초점을 놓쳐 자연스러운 움직임 따라 널 따라가 아 이런 기분이구나 아 3, 2, 1 Snapshot 그 웃음 담아내고 아픈 너의 모습 그대로 셔터눌러 다시 필름을 감아 사진 속 그것도 거슬러봐도 너의 미소 현장에 내 인생을 그대로 shoot Snap shoot 너를 Snap shoot 나를 네 옆에 내가 있고 넌 내 옆에 있는 지금 이 순간을 다 모아 Snap shoot Snap shoot Snap shoot Snap shoot 네 옆에 내가 있고 넌 내 옆에 있는 지금 이 순간을 shoot Come on baby 넌 내게 baby 최고의 선물 Love love Snap shoot Come on baby 넌 내게 baby 최고로 Snap, shoot, 너를 Snap, shoot, 나를 네 옆에 내가 있고 나는 내 옆에 있는 지금 이 순간을 담아 Snap, shoot, Snap, shoot, 두구 Snap, shoot, Snap, shoot, 두구 네 옆에 내가 있고 나는 내 옆에 있는 지금 이 순간을 shoot 그보다 혼자만의 Oh, 잡히지 않나 기억을 따라 호적대 봐도 발이 묶인 핫플라이 부정할수록 선명해지는 꿈 남기지 못할 이야기에 절대 이런 끝이 났냐 모르지만 알아 익숙해진 감각에서 콕 삼킨 채 노래에서 내려가 to be continued 신전을 비추어 우리만 비춘 사이 가볍게 내려앉은 키스 가볍게 내려앉은 아침이 오면 아슬아슬 사라지고 미안해 난 One more time 과감 날 아주 멀지 않은 곳에 장난해도 난 네가 있을 정답을 골라 다시 아침이 언제도 alright 어제 그 시간 같은 곳에서 만나 you 너로 이어지는 꿈 네가 있는 세상에 깊게 내쉬는 숨 난 그거면 돼 슬프지만 않은 the white truth 불안이 very bad end 너로 제한 day girl you know my heart beats for you 실수 없는 장난 속에 알았어 엄마 지금 독서실 간다니까 학교 때려 찍으니 겁나지 이거 받은 거야 준비하는 벌써 설정들은 제발 좀 너희만 살아가지고 유리 멘탈 보이 스톱 자칫 내가 물어봐 언제 네가 열심히 노력했냐고 야마 내 꿈은 뭐래 야마 내 꿈은 뭐래 야마 내 꿈은 뭐래 네 꿈은 쳐 공무원 강요기 꿈은 아냐 구해 말 구원 투수 시간 낭비 야자에 토지구를 날린 나 똑같은 사회에 반항해 꿈 특별사면 자신에게로 와 네 꿈의 프로파일 억감을 받던 인생 네 삶의 추억이 되어봐 이젠 꿈꾸는 법도 몰라 노래 노래 노래 순간 딱 드는 생각들에 바로 그거 Ooh, esos fueron los pedidos que tuvimos para el día de hoy. Esta música nos pone románticos como La Hora Corazón, un programa que te recomiendo escuchar en Station K-Pop, donde escucharás música romántica, música tranquila y podrás sentirte muy acompañado de la super DJ en todas esas horas, juntos. Si reconocen la canción que estamos escuchando, a ver, voy a poner un poquito. Es la canción de entrada, o una de las canciones que pertenecen a Lost Good Morning y Hotel del Luna. Así se llama el host que le vamos a recomendar para ver esta semana. La canción es de Casey y se llama Good Morning. Esta recomendación viene por parte de la superproductora Jean Citizen, que está atenta a todo lo que puedan escribir en el chat, como siempre. Esta es una serie que combina la fantasía con el drama, el romance y la acción. Este host, con emisión el 3 de julio del 2019 al 1 de septiembre, sí, cortito, cuenta la historia de que este hotel está situado en el centro de Seúl y tiene una apariencia muy misteriosa. Entonces se cuenta que hay un gran secreto de hace muchos años y debido a esto ha estado atrapada en el hotel nuestro super personaje, el Hotel de Luna. Y aunque es hermosa como la luna, tiene un carácter que es muy desconfiado y codiciosa. Go Shan-sung trabajó como el subdirector más joven en la corporación hotelera multinacional. Este es un sincero perfeccionista y parece sensato, pero en realidad tiene una disposición suave. Debido a un caso inesperado, comienza a trabajar como gerente en el Hotel del Luna. El Hotel del Luna es habitado por clientes fantasmas. Alerta de spoilers. Como pequeña sinopsis, hace más de 1000 años, Man-Wol cometió un terrible error y debido a su pecado, lleva todo ese tiempo atrapada como la propietaria del hotel y esperando vengarse de alguien que la hizo sufrir. Por otra parte, Kyo Shang-yun, quien es interpretado por Yeo Jin-gu, regresa a Corea convencido de que su padre le mentía, alejado del país por la superstición de trabajar en un hotel de prestigio. Interesante, ¿no? Sin embargo, muy pronto tiene un misterioso encuentro con la mujer de la puerta, de la atrevida y advertida, que se volvería una gran historia. Ay, me encantan mis redacciones. A veces digo, wow. Man-Wol se hace un regalo que nunca esperó, el poder de ver fantasmas, y convence de que trabaje para ella como gerente del Hotel del Luna. Tras intentar evitarlo, Shang Tsung decide ir al hotel y ayudarla a que los clientes puedan poner fin a sus asuntos sin resolver. Ese es un pequeño resumen del host que tenemos de recomendación para que puedan verlo esta semana, Hotel del Luna. Así que los voy a dejar con la canción que también pertenece a este host para que puedan disfrutarla. Nal 보면 괜히 난 웃음이 나오고는 해 있잖아. 비밀한 인물을 줘 널 위한 내 마음의 선물 넌 대체 없어 왔길래 이렇게 그립게 만드니 언제나 내 곁에 있다면 난 행복해 만질 텐데 Ahora sí, continuamos con nuestras super noticias del día de hoy. La canción Bad Word It, digo Bad Word porque no puedo decir la mala palabra aquí en vivo y en directo, de Big Bang se convirtió en su quinto video grupal en alcanzar los 200 millones o las 200 millones de reproducciones. Así que esta canción dice que es otro de los videos musicales de Big Bang que ha alcanzado esa meta. El 10 de agosto aproximadamente a las 5:35 am KST, el video musical de Bad Word It, anótenlo así por favor, Bad Word It, superó las 200 millones de visitas en YouTube. El video musical fue lanzado el 13 de diciembre del 2016, lo que significa que tomó alrededor de 4 años, 7 meses y 28 días en alcanzar el récord. Este es el quinto video musical grupal de Big Bang en alcanzar esa cantidad de visitas después de Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Loser y Let's Not Fall In Love. ¡Felicitaciones, Big Bang! Otra de nuestras noticias es que Solo de Jennie de Blackpink se convierte en el primer MV de una solista femenina del K-pop en alcanzar nada más y nada menos que los 700 o las 700 millones de reproducciones. ¡Wow! ¿No? Lo ha logrado una vez más en YouTube Jennie. El video musical de la integrante de Blackpink para su canción debut como solista Solo superó los 700 millones de visitas el 9 de agosto aproximadamente a las 3:50 pm horario de Corea del Sur. Esto es aproximadamente 2 años, 8 meses, 27 días, 22 horas, 5 minutos y una milésima, le agregaba lo demás, 22 horas desde su lanzamiento el 12 de noviembre del 2018 a las 6 p.m. horario de Corea del Sur. Solo es el primer MV de solista de una cantante coreana en lograr esta hazaña. So, congratulations, lady. Y la siguiente noticia me encanta, así que la voy a empezar a leer. Y dice, 9 canciones del K-pop que incorporaron el lenguaje de señas en su interpretación. ¡Qué genial!, ¿no? La verdad que el lenguaje de señas es algo que siempre está como un pendiente para mi persona en aprender. Porque me encanta el tema de la comunicación y el lenguaje de señas es muy importante hoy por hoy. Si no me equivoco, es el segundo lenguaje más hablado del mundo. Después le paso ese dato. Pero la música es una forma de comunicación que transciende la barrera del idioma. Y el K-pop ha demostrado este punto una y otra vez. Se ha convertido en un género mundial conocido y amado por muchos. Y con tantos fanáticos en todo el mundo, también hay muchas experiencias diversas en el K-pop. Para conectarse con sus fans, algunos artistas han interpretado algunas de sus letras en lenguaje de señas como parte de sus presentaciones de baile. Y aquí hay 9 canciones de K-pop que incorporaron el lenguaje de señas en sus actuaciones. Así que si les gustaría anotar, la primera canción es Wakey Mekey de Butterfly. La segunda es La Boom de Hillsong. Hillsong, interesante. BTOB con la canción Missing You también lo hizo. Ball 4 o BOL 4. First Love es otra canción que tiene implementado el lenguaje de señas en su video. Red Velvet, que también lo escuchamos hoy. La canción Red Flavor es otra de las canciones que también nos acompaña con esta increíble noticia. Junto con BTS, la canción Permission to Dance, CL, I Quit, Mamamoo, Starry Night y Seventeen, Thanks. Son las canciones que hemos tenido agregando con lo que es el lenguaje de señas. I'm on the next level, 저 너머의 문을 열어 next level, 널 결국엔 내가 부셔. Y noticia de último momento mientras escuchamos a Aespa con Next Level, me lo acaba de mandar la superproductora. Dice, Hybe, hogar de BTS y TXT debutará con un nuevo grupo de chicas en el cuarto trimestre de este año. Hybe Corporation se ha estado preparando para un nuevo grupo de chicas en colaboración de Source Music. Una subsidiaría y adquiriría en el 2019. Bang Si-kyuk, presidente de la junta directiva de Hybe, dice que los grupos de chicas populares creados como Girls' Generation, Red Velvet y SM Entertainment están en la vanguardia de las producciones de chicas. Lo más interesante es que este nuevo grupo tiene supuestamente habilidades comparables con Blackpink. Interesante, ¿no? ¿Qué piensan ustedes ahí por el chat? A ver, ¿qué más le puedo comentar de esta noticia? Dice que la compañía está llamando la atención ya que este será su primer grupo de chicas en debutar. Sin embargo, existe una producción que puede tener un impacto negativo en el desempeño del cuarto trimestre del próximo año, dado que se necesita algo más de tiempo para que el grupo de chicas novatas, entre comillas, forme tamaño fandom sustancial. Así que dice el funcionario de Hy-Vee, declaró el 9 de agosto: nos estamos preparando para el lanzamiento del grupo de chicas en el cuarto trimestre. El calendario exacto de su debut, el número de miembros y el género musical siguen siendo confidenciales. También agregó: tenemos grandes expectativas dentro de la empresa porque los miembros tienen las imágenes y las mismas habilidades o quizás comparables con Blackpink. Interesante, ¿no? Continuamos con nuestra super playlist del día de hoy. Hold on. See, I go. See, I take. 만지고 싶어, baby. 우리 바지 속에 느껴. 안 달라가지고, 난 졸졸 따라다니고. Where you at, where you at, where you at? Eureka. Oh gosh, she's hot. 눈에 딱 들어와. 들어갈 땐 들어가고 나올 땐 나온 여자. 타이탄 위아래 입체감에 뻑가. 소방차를 불러 화재의 중심은 옆발에. 가만히 있어도 네 몸이 널 자꾸 과시해. 아까워 봐서 난 눈욕이 거리로 남기엔. 에이, 야한 여성은 뜻밖의 영감을 주어. 좀 바직한 상상 얼마나 좋아. 만지고 싶어 내 후드 바지 속에 느껴. 안 달라가지고 난 졸졸 따라다니고. Where you at, Eureka. Eureka. See that? So sexy. Eureka. Awesome wonder can be you. 매력이 넘쳐 흘러내리는 춤. 드디어 깨달았어. You are so beautiful. And I say Eureka. Sexy. Can you be my so sexy? 느낌 없는 패피들 그만 껄떡대. 여쭤볼게 있지. How did you get that? 꽉 찬 애플 힘 난 잡수고 싶어 all day. No yeah. 조수 썼은 차를 원해 나 all day. 건장하고 돈 잘 버는 연계. Monday to Sunday 너랑 같이 있어 sexy. 하룻밤 많이 다운 나도 Eureka. Y después de nuestras noticias, acabamos de escuchar a Zico, quien nació en Mapo, Seúl, el 14 de septiembre de 1992 y asistió a la Escuela Secundaria de Música de Seúl para graduarse en licenciatura de Interpretación Vocal. Uf, genial, ¿no? Pasó un año estudiando en el extranjero, en Canadá y China, además de 3 años en Japón. 피팅 중이야. 주차장은 또 왜 이리 멀어. 발끝에서부터 힘이 쭉 빠져. 며칠째 내비는 먹통인데다가 에어컨 바람마저 미지근하지. I wanna run away. 미친 하루를 시작해. Ooh, 차라리 비나 쏟아져. En el 2009 debutó oficialmente en un dúo con Park Hyun llamado The Harmonix en Corea con el sencillo digital The Letter. Ese mismo año se unió a Stardom Entertainment. El 15 de abril del 2011 debutó como líder de Block B con su primer sencillo Freeze y produjo Welcome to the Block, el mini álbum que debutó del grupo. En el 7 de octubre del 2014, Zico publicó un sencillo de debut titulado Tongue Cookie con Dumb Mills. Como datos extras, sus hobbies son comprar, dibujar, leer, ver comedias americanas y coleccionar artículos de moda. Habla coreano, japonés muy fluido, es católico de religión y uno de sus especialidades son el rap de freestyle, componer y usar líneas melódicas. It's okay. 내가 이제 하루 종일 도와줄게. She's a baby. 알고 보면 애기. 혼자 두면 큰일 나요. All day. 됐지 됐지. 털끝 하나 건드렸다 안 봐. Let her sleep well, yeah. 잘 들어 술 안 쓰고 간지럼 태울게. 좋아해라 말은 그만 관둘래. 얼마 못 가서 넌 날 엄청나게 사랑하게 될 거야. 이렇게 행복할 때 뒤도는 거 아냐. How you feel? 기분 어때? 고개 까딱까딱이죠. She's a baby. 알고 보면 애기. 혼자 두면 큰일 나요. All day. That's that's it. 털끝 하나 건드렸다 안 봐. Let her sleep well, yeah. 손엔 복숭아 향이 나 얼마나 멋져져야 그 눈동자엔 나만 담길까 남김없이 다 받아줄래 개털 돼도 뭘해서 중간 없대도 not enough 심장에 무리가 만큼 해야지 가끔 힘들면 그 시간 나한테 맡겨 깨끗이 해결시고 올게 그때 말없이 연결 혼란만 부추겼던 등장인물이었지만 지나보면 못 잊을 줄거리야 널 얘기야 She's a baby 알고 보면 애기 혼자 두지 않을 거야 절대 Help me help me 네 남자친구 부럽다 정말 We are is back. Y como les comentaba, este artista en el año 2012 se le diagnosticó nódulos en la garganta. por lo que no pudo participar activamente en las promociones de Nonlina en Japón, debido a mantener reposo para su garganta. El mixtape de Sicko on the Block fue personalmente escrito y grabado junto con la mezcla hecha por él mismo. Tuvo la oportunidad de participar en Scotch VIP, que fue a finales del 2011, junto a Feat, J-Moon, Mino, Jumu, VX, Killa y otros. Sicko hizo una aparición en las canciones de, o en la canción Stay in Shanghai del grupo femenino Wink el 19 de febrero de... Ay, se me fue el año. Bueno, pero fue en la ciudad de Inkigayo. En diciembre se anunció que Sicko estaba ayudando a producir el tercer mini álbum de The Unit. En el 2012, Sicko entró también en el Instituto Dong A de Medios de Comunicación y Artes como estudiante de primer año en licenciatura de interpretación. El 23 de noviembre se informó que el contrato de Sicko con Seven Seasons había llegado a su fin. Una fuente de la industria afirmó que se estaría separando tanto de la agencia como de Block B, con supuestos planes para establecer una agencia individual y regresar como solista al próximo año. Qué interesante, ¿no? Tenemos mucha información para el día de hoy. Y bueno, como siempre decimos, que esperamos que la playlist del día de hoy los haya animado en su día. Y no se olviden, por favor, de esto, remarcarlo y anotarlo, que es disfrutar de las experiencias vividas hoy. Como se diría, el pasado ya pasó, por eso es pasado. El presente o el futuro es algo que no conocemos, pero el hoy, el presente, es un regalo, así que no hay que dejar nada que no se pueda disfrutar. Nos dejamos con la última canción del día de hoy. Red 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 Red 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한대로 Bluetooth 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 살래 잠시 I'm sick and tired of my everyday Tip it up 한 것도 아무 노래나 일단 틀어 아무렴 어때 so boring 아무래도 refresh가 시급한 듯해 쌓여간 스트레스가 배꼽 빠질 만큼만 폭소화고 싶은 날이야 You're what are my thugs 어디야 넌 올 때 병 맥주랑 깜짝 놀게 사와 클럽은 구미가 잘 안 당겨 우리 집 거실로 발랑 왜 보이는 영역껏 차단시켜 밤새 수다 떤 시간도 모자라 누군 힘들어 죽겠고 누군 축제 괜히 싱숭생숭 I want my goose back 좀 전까지 먹자지 가다 한 명 두 명씩 자리 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한대로 Bluetooth 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 살래 잠시 I'm sick and tired of my everyday Keep it up 한 것도 떠나지 못할 바에 창밖은 쳐다도 안 봐 왜 가닥에서 주택 이제 왜 챙겨 그래 봤자 우리 길인데 우 늦기 전에 my punch bitch 이 시대가 얼마나 much 편한 옷으로 갈아입어 You look nice get him high 얼핏 보면 그냥 코미디 이렇게 무해한 파티 처음이지 만감이 교차하는 새벽 2시경 출장과 감정이 송도리쳐 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새는 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 Bluetooth 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 살래 잠시 I'm sick and tired of my everyday Keep it up 한 것도 아무 노래나 일단 Sí, señoras y señores, todo principio tiene su final y este programa ha llegado a ustedes gracias a Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Queremos recordarles que esta semana vamos a estar hablando de muchos artistas y queremos comentarles que si quieren participar nos acompañen siempre en el chat. Este ha sido un placer para mí y para nuestra productora. Les dejamos un abrazo muy grande, que tengan un día bendecido y nos vemos el siguiente martes. En Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Don't let it move.